es esa muchacha? Me late el corazón. ¿Por qué te mueves tanto? Tirisa, por favor. ¿No ves que estoy perdiendo de a poco la razón? Sos una pinturita, pareces un bombón. Con esa cinturita, Tirisa de mi amor. Pareces un bombón con esa cinturita, Tirisa de mi amor.